Aquí comienza. One, two, three, four. La caverna de los dioses. She loves you, yeah, yeah, yeah. Conduce. Episodio 2 de la segunda temporada. La gira mágica y misteriosa. ¡Hola, México! ¡Hola, Ciudad de México! ¡Hola, chilangos! ¡Woo-hoo! Right. Okay. Are you ready? Yeah, so are we. Close your eyes and I can see my love is here. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlámanos de México y todo el mundo, de todas las latitudes en donde nos escuchan. Mi nombre es Héctor Legorreta. Y les damos una cordial bienvenida al quinto episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Vidos. Recapitulando lo que mencionamos en el episodio especial de media semana, Paul McCartney anunció el miércoles pasado que vendrá a México al Foro Sol el próximo 14 de noviembre, como parte de la gira God Pack, y la venta de boletos está programada, conforme al calendario que publicó la página de paulmccartney.com, de la siguiente forma. Preventa para fans, martes 29 de agosto a las 9 de la mañana. Preventa de tarjetas Citibanamex Black, miércoles 30 de agosto a las 9 de la mañana. Preventa de tarjetas Citibanamex Elite, jueves 31 de agosto a las 9 de la mañana. Preventa para todos los miembros de Citibanamex, viernes 1 de septiembre a las 14 horas. Venta general, sábado 2 de septiembre a las 14 horas. Es decir, a partir del día de mañana y hasta el sábado, estarán a la venta los boletos para la única fecha confirmada hasta el momento para México hasta el día de hoy. Y lo cierto es que desconocemos si abrirá más fechas en la Ciudad de México o en otras ciudades del país. Precisamente por eso, hemos denominado a este programa la gira mágica y misteriosa, pues ha sido precisamente esta gira, God Pack. Veremos si el día de hoy hay una pista nueva sobre el nuevo derrotero que podría tener la gira de Paul en México o bien en América Latina. Así, lo que escucharemos a continuación es Magical Mystery Tour, del álbum del mismo nombre, que es la canción también con la que Paul McCartney abrió su concierto del 8 de mayo de 2012 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, como parte de la gira On The Run Tour. Esta es La Caverna de los Beatles. Comenzamos. Roll up in a mystery tour. va. Los Beatles nunca visitaron de manera oficial a México, pues aunque se programó un concierto en la capital del país por parte de los ingleses, este se canceló y no se llevó a cabo. Los Beatles habían confirmado un concierto en la Ciudad de los Deportes, que después pasó a ser llamado Estadio Azul, el 28 de agosto de 1965 en la capital del país, precisamente hace 58 años. Solo faltaba el permiso del gobierno de la ciudad. Por la fama que la agrupación tenía, nadie se imaginó que el permiso sería negado. Ernesto Ruchurtu, quien también era conocido como el Regente de Hierro, era el entonces regente del extinto Departamento del Distrito Federal y fue quien se negó a que la banda británica se presentara en la capital, pues los consideraba una calamidad para los jóvenes por su cabello despeinado. Cabe señalar también que Uruchurtu fue quien vetó, entre otros artistas, a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Se ha dado a conocer que entre sus razones, el político incluyó que el país no estaba preparado para recibir un evento de esa magnitud, además de que la agrupación era un mal ejemplo para la juventud. Para la sociedad conservadora, que predominaba en la época, la llegada de la música del Cuarteto de Liverpool era considerada una desgracia, pues al ser un grupo de rock, se les veía como sinónimo de rebeldía y desorden social. Sus canciones solo se transmitían en dos estaciones de radio, La Pantera y Radio Éxitos. La banda británica evidentemente no le rogó al país mexicano que los aceptara, ya que eran demandados y queridos en varias naciones del mundo. Al final, se llevaron el concierto a San Diego, California, donde esa tarde de agosto fueron ovacionados por más de 60.000 personas. Por este motivo, solo pudimos tener en nuestro país un concierto de algún miembro del Cuarteto de Liverpool hasta 1993, cuando Paul McCartney se presentó por primera vez en México en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 25 y 27 de octubre de ese año. Lo que escucharemos a continuación es la interpretación de los Beatles de A Hard Day's Night en el Hollywood Bowl, el 29 de agosto de 1965, es decir, un día después del concierto que hubiera sido en la Ciudad de México, y lo tenemos aquí, en la caverna de los Beatles. We'd like to do a song now from the first film we made. And it was in black. It was the one that we made in black and white. We've only made two. One was black and white, and one was coloured. Well, this is the black and white one. And it's the title song from the film. La la la. Oh, is it? Great. And it's called Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, the final things that you do make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I imagine I'm home, cause when I get you alone, I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, 22 de agosto de 1967, los Beatles comenzaron a grabar Your Mother Should Know en los estudios de grabación de Chapel, ya que los estudios EMI en Abbey Road estaban llenos. Grabaron 8 tomas de la pista de acompañamiento, con Paul al piano y voz principal, y Ringo Starr a la batería. Después de esto, Paul añadió una voz principal de doble pista en la toma 8. El grupo continuó trabajando en Your Mother Should Know al día siguiente en Chapel Recording Studios, que marcó su segunda y última sesión en ese estudio. Durante esta sesión continuaron trabajando en la pista. En primer lugar, crearon una mezcla de reducción de la cinta de la toma 8, llamada toma 9, liberando 2 pistas de la cinta de 4 pistas. A continuación, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison sobregrabaron los coros, mientras que George añadió algo de guitarra acústica. Vale la pena señalar que esta sesión de grabación fue significativa, ya que fue la última antes de la muerte de su manager, Brian Epstein, el 27 de agosto de 1967. Aunque Epstein estuvo presente durante la sesión, su participación fue mínima. Respecto al estado de ánimo de Brian Epstein, John Timperley, ingeniero en Chapel Recording Studios, mencionó en 1988. Entró y escuchó las reproducciones, luciendo extremadamente deprimido y de mal humor. Se quedó parado al fondo de la sala escuchando, sin decir mucho. Después de esta sesión, los Beatles se dirigieron a Bangor, en el norte de Gales, para pasar una semana de entrenamiento de meditación trascendental con Maharishi Mahesh Yogi. Sin embargo, 2 días después del retiro, recibieron la noticia de la muerte de Epstein. Los Beatles volvieron a trabajar en Your Mother Should Know el 16 de septiembre de 1967. Lo que escucharemos a continuación es la toma 8 de Your Mother Should Know, grabada el 22 de agosto de 1967 en Chapel Recording Studios. Continuamos en la caverna de los Beatles. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Ooh, your mother should know. One, two, three. Hey, Jude. Al año siguiente, el 22 de agosto de 1968, los Beatles grabaron Back to the USSR. Paul McCartney comenzó a escribir la canción como I'm Back in the UK, algo así como Estoy regresando al Reino Unido, inspirado en la campaña I'm Back in Britain, que había obtenido un amplio apoyo nacional en enero de 1968, un mes antes de que los Beatles partían hacia la India para emprender un curso en meditación trascendental. Según el autor Ian MacDonald, McCartney cambió el título a Estoy respaldando a la URSS, para luego, basándose en el éxito de Chuck Berry de 1959, Back in the USA, llegó al título final de la canción. Donovan, el cantautor escocés que se unió a los Beatles en la India, dijo que Back in the USSR era una de las pequeñas cancioncillas divertidas que McCartney tocaba regularmente en el ashram, y agregó que, por supuesto, que simplemente brotaban baladas melodiosas de él. En una entrevista en noviembre de 1968 para Radio Luxemburgo, McCartney dijo que la canción se inspiró en Back in the USA de Berry y fue escrita desde el punto de vista de un espía ruso que regresa a su hogar en la URSS después de una larga misión en los Estados Unidos. Mike Love, de los Beach Boys, otro estudiante del retiro de meditación, recordó a McCartney tocando Back in the USSR con una guitarra acústica durante un desayuno en Rishikesh, momento en el que le sugirió a McCartney que la sección del puente debería centrarse en las chicas de Rusia, al estilo de las California Girls de los Beach Boys. En su entrevista de 1984 con la revista Playboy, McCartney dijo que la escribió como una especie de parodia de los Beach Boys, basada en De regreso a Estados Unidos, y añadió: simplemente me gustó la idea de las chicas de Georgia y hablar de lugares como Ucrania como si fueran California, ¿sabes? También fueron las manos cruzando el agua, de lo que todavía soy consciente, porque les agradamos ahí, en la Rusia soviética, aunque a los patrones del Kremlin tal vez no les guste. En sus letras, McCartney transpuso el patriotismo de la canción de Berry a un contexto soviético. Dijo que pretendía que fuera una parodia de la afirmación del típico viajero internacional estadounidense, de que es mucho mejor volver a casa, y su anhelo por las comodidades de su patria. McCartney dijo que, a pesar de la falta de tales lujos en la URSS, su viajero soviético seguiría estando tan orgulloso como lo estaría un estadounidense. Según el autor Michael Gray, De vuelta a la URSS fue el comentario sardónico de los Beatles sobre el estilo americano idealizado por Berry, que se había vuelto profundamente pasado de moda a finales de los años 60. Al igual que Revolution y Piggies, Back to the USSR provocó respuestas inmediatas en Estados Unidos por parte de la nueva izquierda y la nueva derecha. Entre estos últimos, la revista de la Young Birch Society citó la canción como una prueba más de los supuestos sentimientos prosoviéticos de los Beatles. La frase "No sabes la suerte que tienes, muchachos" dejó atónitos a muchos grupos anticomunistas. En opinión de Riley, el tono burlón de la canción y el ambiente comunista tuvieron el efecto deseado de incitar la ira de la sociedad John Birch, que malinterpretó el socialismo comprensivo de la letra. Durante la década de 1960, los Beatles fueron oficialmente ridiculizados en la Unión Soviética como el eructo de la cultura occidental. David Nobel, un crítico de larga data de la influencia de los Beatles en la juventud occidental, dijo que las letras han dejado sin palabras incluso a los rojos. En un artículo para el sitio web Russia Beyond, Tommy O'Callaghan describe Back to the USSR como una parodia que se convirtió en una oferta de paz. Dice que, así como los Beatles proporcionaron una fuente de unidad con Occidente para los fanáticos de la música rusa contemporánea, la banda se propuso burlarse de la nueva narrativa occidental, presentada tanto por el macartismo como por la retórica de la nueva izquierda. Aparte de las burlas de los Beach Boys, la canción de Ondear Banderas de Berry y la campaña pro-británica del primer ministro Harold Wilson, O'Callaghan considera que las referencias a las chicas rusas son una burla a la percepción de falta de atractivo sexual de la cultura soviética, y dice que las verdaderas cualidades satíricas de la canción están en su retrato de rusos y estadounidenses en igualdad de condiciones. En el libro de Barry Miles, Paul McCartney, Many Years From Now, de 1997, McCartney dijo que probablemente mi razón más importante para ir a Rusia sería tocar Back in the USSR. Según The Moscow Times, cuando McCartney finalmente consiguió tocar la canción en su gira Back in the War en la Plaza Roja de Moscú en mayo de 2003, con el presidente de Rusia Vladimir Putin presente, la multitud se volvió loca. Cuando se le preguntó sobre la canción antes del concierto, McCartney dijo que sabía poco sobre la Unión Soviética cuando la escribió y agregó: era una tierra mística entonces, es lindo ver la realidad. Siempre sospeché que la gente tenía un gran corazón. Ahora sé que eso es verdad. En su autobiografía Buenas Vibraciones, Mike Love escribe: Back in the USSR fue una canción increíble y ha durado más que el país. Lo que escucharemos a continuación es precisamente la interpretación que hizo Paul McCartney de Back to the USSR en la Plaza Rusa de Moscú el 24 de mayo de 2003. Continuamos en la Caverna de los Beatles. We'll be right back. El 26 de agosto de 1974 fue el primer día de las 5 sesiones de grabación de One Hand Clapping, que se extendieron del 26 al 30 de agosto. Originalmente pensado como los ensayos de estudio para una gira de Wings Over Australia de 1974 que nunca sucedió, One Hand Clapping es una serie de grabaciones de ensayos filmados por Wings para un posible estreno cinematográfico, similar a Get Back de los Beatles, proyecto iniciado 8 años antes. A pesar de la alta calidad de las presentaciones en vivo en el estudio, especialmente de la entonces inédita Soily, McCartney archivó todo el proyecto, al igual que el destino de varios otros proyectos cinematográficos autofinanciados por Wings a lo largo de los años 70 y 80. Si bien la película se completó más tarde, en 1975, nunca se estrenó. Paul tenía tendencia a financiar él mismo proyectos vanidosos y se sentía cómodo dejándolos en la bóveda, como el show animado de Bruce McMouse, que no se estrenó hasta 46 años después. Así, Wings finalmente regresó a Abbey Road en noviembre para comenzar a trabajar en su próximo álbum, Venus and Mars, grabando un puñado de canciones, Rock Show, Loving Song, Letting Go y Medicine Jar. Pero, ¿qué pasó con el desaparecido One Hand Clapping en vivo en el estudio? Solo Babyface recibió grabaciones durante las sesiones de Venus and Mars, de una banda de jazz de Nueva Orleans, presumiblemente para una posible inclusión en la cara B. Algunas de las pistas grabadas en estas sesiones se incluyeron en la caja Van on the Run Archive Collection de 2010, y varias pistas más han aparecido en estas ediciones de archivo a lo largo de los años. Así pues, lo que escucharemos a continuación es la canción Jet, que fue la primera canción grabada el primer día de las sesiones de One Hand Clapping, el 26 de agosto de 1974, en el estudio 2 de EMI, en Londres, Inglaterra. Sigue La Caverna de los Beatles. Yeah! El 21 y 22 de agosto de 1980, John Lennon trabajó en las sesiones completas de Just Like Starting Over. Just Like Starting Over fue una canción de rock and roll de John Lennon, al estilo de los años 50, que se convirtió en su último sencillo de su vida. Después de realizar un viaje a las Bermudas en junio de 1980, Lennon comenzó a trabajar en Double Fantasy, en el estudio Hit Factory de Nueva York. Aunque Lennon había escrito varias canciones para el disco, algunas, incluidas Just Like Starting Over y Clean Up Time, quedaron sin terminar. Al respecto, John Lennon dijo: "Starting Over y Clean Up Time fueron escritos sobre la marcha, después de haber terminado todo el resto del trabajo de escribir lo demás. Simplemente vinieron. Fueron divertidos una vez terminado el trabajo. Todavía estaba en las Bermudas". Antes de entrar al estudio, Lennon grabó una demostración de Just Like Starting Over, interpretada con una guitarra con acompañamiento de caja de ritmos. La estructura final de la canción estaba en su lugar, incluso si la letra no lo estaba. "¿Por qué no nos vamos solos?", decía la sección central. "Pasar un fin de semana en un hotel antiguo, un pequeño lugar sin teléfono, una segunda luna de miel nos vendría bien". Uno de los primeros versos incluso remontaba a sus días de los Beatles, con una referencia al poema de Lewis Carroll, La morsa y el carpintero. "Ha llegado el momento", dijo la morsa, "de que tú y yo nos quedemos en la cama". Just Like Starting Over se mezcló el 26 de septiembre de 1980, junto con la cara B del sencillo Kiss Kiss Kiss de Yoko Ono. El personal del estudio se apresuró a completar el trabajo en el lanzamiento antes de las 7 de la noche, porque Ono estaba preocupada por un cambio significativo de luna que estaba a punto de ocurrir. Just Like Starting Over comenzó con el sonido de una pequeña campana que se tocaba 3 veces. Esto pretendía ser un contraste con la premonitoria campana de la iglesia que abría la canción Mother, en el primer álbum en solitario de Lennon, John Lennon Plastic Ono Band, mostrando cómo su vida y su carrera habían cerrado el círculo. Lennon usó una campana de los deseos tibetana en la pista, que fue llevada al estudio desde Dakota por Lennon y el asistente de Ono, Fred Seaman. Fue el último elemento que se añadió a la grabación. La campana también apareció al inicio de Beautiful Boy, Darling Boy. Just Like Starting Over fue lanzado como el primer sencillo de Double Fantasy en octubre de 1980. Fue el tan esperado regreso de Lennon luego de 5 años alejado del ojo público. Lo que escucharemos a continuación es el rock mix número 2 de Just Like Starting Over, grabado el 21 y 22 de agosto de 1980. Continuamos. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My time flies so quickly. We'll be right back. los años de 1982 y 1983 tuvieron lugar las sesiones de grabación de las tres colaboraciones que tuvieron juntos Michael Jackson y Paul McCartney, antes de su rompimiento por la compra de los derechos de las canciones de los Beatles por parte de Jackson. Así, la primera canción grabada por ambos artistas del 14 al 16 de abril de 1982 fue This Girl Is Mine. Posteriormente, grabaron 666 el 15 de febrero de 1983. Y la tercera canción fue The Man, grabada el 25 de agosto de 1983. Respecto a esta canción, Paul McCartney dijo en Club Sandwich número 4748 de la primavera de 1988: si dices el hombre, puede significar Dios, puede significar mujeres, escucha a tu hombre, puede significar muchas cosas. Más tarde, hizo una canción con Michael Jackson llamada The Man, y de nuevo es bastante agradable dejar las cosas ambiguas. Estoy seguro de que para Michael, probablemente The Man significaba Dios. The Man estaba programado para ser el tercer sencillo de Pips of Peace, después de Pips of Peace y 666. La fecha de lanzamiento se fijó para el 13 de febrero de 1984, con el número de catálogo Parlophone R6066. Pero después de la redada de drogas de Paul y Linda en Barbados y Londres en enero, el lanzamiento fue cancelado. Curiosamente, la cara B sería la aún inédita Blackpool. También se programó una versión de 12 pulgadas, con The Man, versión extendida, The Man, versión instrumental y Blackpool. La versión extendida nunca fue lanzada. Lo que escucharemos a continuación es precisamente esta canción, The Man, con Paul McCartney y Michael Jackson, y publicada en el álbum Pips of Peace en 1983, aquí, en la Caverna de los Beatles. So well, ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell, ooh, and it's just the way he thought it would be. 'Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. There's a man everybody thought they knew. Ooh, there's such a man. He's not like me and you. Ooh, and it's just the way she thought it would be. As he says, something has happened to me. And he laughs, he kicks and rolls up his feet. I'm alive and I'm here forever. This is the man. El 21 de agosto de 1986 se realizó la primera sesión de Beautiful Night, que fue publicada 11 años después con una segunda versión en el álbum Flaming Pie. Paul McCartney pasó un día en el estudio con el productor Phil Ramone, Liberty DeVito y David Brown, de la banda de Billy Joel, y los músicos de sesión David Lebold y Neil Jason. Trabajaron en dos canciones que Paul escribió durante el verano, Beautiful Night y Loveliest Thing. Paul McCartney habló sobre esta sesión en Club Sandwich número 82 del verano de 1997. Escribí Beautiful Night hace bastantes años y siempre me ha gustado, y la gente que escuchó una de las primeras grabaciones que hice en Nueva York con algunos de los músicos de Billy Joel dijo que a ellos también les gustó. Pero siempre sentí que no lo habíamos logrado del todo, ¿sabes? Pasamos una buena velada y lo pasamos muy bien, pero no sentí que fuera el indicado. Lo que escucharemos a continuación es precisamente la primera versión de Beautiful Night, grabada el 21 de agosto de 1986 en The Power Station, New York, Estados Unidos. Regresamos. Some boats gone out fishing, some boats high and dry, some boats on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded. Castle, they got Finaliza el quinto episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 15º episodio consecutivo. Les recordamos que pueden escucharnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, TuneIn, Pandora, iVoox y otras plataformas a lo largo y ancho del ciberespacio. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen en todo el mundo y en nuestro país, en México, y les mandamos muchísimos saludos. Tenemos también una gran audiencia en América Latina, y les agradecemos mucho estar con nosotros semana tras semana. Les recordamos que vamos a darle seguimiento a la gira Got Back de Paul McCartney, con una gran cobertura en nuestro podcast. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que es la mejor cobertura de la gira en todos los podcasts en español especializados en los Beatles. Así pues, antes de despedirnos, nos vamos con la interpretación que hizo Paul McCartney de Only Mama Knows durante el soundcheck previo al concierto del 28 de mayo de 2010, en el Foro Sol de la Ciudad de México, durante la gira Up and Coming Tour. Y recuerden las palabras de Enrique Rojas: si quieren recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. She was running too, but she left me alone. Esto fue